Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. El segundo de nuestros programas hoy en Nocturno en RAI es Andalucía, un pueblo con historia. El espacio que conduce la investigadora Pura Sánchez y que hoy dedica la inmigración a lo largo de la historia en Andalucía. Recuerden que a la medianoche continuamos con lo más destacado del día en nuestras delegaciones, en Andalucía en local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenidos un día más al programa de Andalucía, un pueblo con historia. Hoy trataremos la inmigración a lo largo de la historia de Andalucía. Los humanos somos una especie de naturaleza migratoria. Nuestra capacidad de adaptación a las condiciones más diversas e incluso hostiles nos ha permitido extendernos por todos los continentes. La historia de la humanidad es, en parte, la historia de grandes movimientos migratorios, donde inmigrar y emigrar constituyen dos caras del mismo fenómeno, algo reconocido hoy, aunque solo sea en parte, como un derecho humano. El territorio andaluz, por su carácter de puente entre continentes, ha contemplado a lo largo de la historia un constante flujo de inmigrantes, lo que ha propiciado que la plurietnicidad y la multiculturalidad sean dos características prácticamente constantes en el proceso histórico andaluz, aunque no siempre se reconozca así. Somos los andaluces un pueblo mestizo en lo biológico, quienes vinieron a nuestra tierra a través de los siglos, quienes acabaron quedándose y fundiéndose, han ido tejiendo nuestra cultura original en su mestizaje y diferenciada. La historia con su pedagogía nos enseña una y otra vez que tras las manos de la inmigración vienen personas con sus sueños, con sus afanes, con su identidad, con todo su bagaje humano. ¡Qué gran lección para el presente! Para hablar de todo esto, nos acompañan hoy dos investigadores y antropólogos de la Universidad de Sevilla, Susana Moreno Maestro y Francisco José Cuberos Gallardo. Ambos son profesores de antropología social y forman parte del grupo de estudio de las identidades socioculturales de Andalucía, GEISA. Sus investigaciones sobre movimientos migratorios y sobre las relaciones interétnicas en Andalucía constituyen un aporte importante a la comprensión de la inmigración y a las implicaciones sociales, políticas y culturales de este fenómeno. Susana, Francisco, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas, Pura, Francisco. Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos a participar. Muy bien, pues yo estoy encantada de que estéis aquí y vamos a empezar a entrar en materia con la primera pregunta que os planteo a los dos. Hoy percibimos a la sociedad andaluza como una sociedad mestiza, como una sociedad multicultural. ¿Esta percepción de la multiculturalidad es nueva? ¿Este hecho de la multiculturalidad, más bien, es nuevo o viene de antiguo? Susana. No, para nada es nueva la multiculturalidad en Andalucía, ¿no? Esta no empieza con los actuales movimientos migratorios que podamos ver procedentes de América Latina o de África o de otros lugares. La plurietnicidad y la multiculturalidad realmente caracterizan la historia de Andalucía. Somos, de hecho, un ejemplo de cultura de encuentros y mestizaje. Y creo que es muy importante ser conscientes de esto a día de hoy para luchar contra la exclusión, la discriminación y la criminalización del otro, del diferente, de la otra, que se está produciendo en nuestros días, ¿no? Sí, porque podríamos remontarnos, pues, ¿qué digo yo?, a los enclaves comerciales, los que nuestra tierra recibe a fenicios, recibe a griegos en la antigüedad, ¿no? Podríamos hablar de los asentamientos de los miembros de las legiones romanas que llegan, de los godos, de los bizantinos, de los bereberes o de los árabes que vienen del norte de África en la etapa de Al-Ándalus, de la gente del norte de la península que llegan a nuestra tierra como repobladores una vez que Castilla acaba la conquista de Al-Ándalus, o por ejemplo, acordarnos, porque parece que ahora son la población negra, la población inmigrante negra que llega, es la primera vez que llega al solar andaluz, ¿no? Y bueno, yo quiero recordar que en el siglo XVI, de manera forzada, había una inmigración importante, tan importante que había ciudades como Sevilla o Cádiz, donde el 15% de la población era negra, ¿no? O por seguir el hilo histórico, podríamos hablar, como no, de la inmigración gitana, que tanta importancia ha tenido a partir del siglo XV, tanta importancia en nuestra tierra desde el punto de vista cultural y étnico, ¿no? O más adelante, cuando se produce la llegada a América, de cómo los grupos de otras zonas de Europa llegan a Andalucía y se quedan. Y tenemos nuestras calles que nos dan, en ese sentido, todavía nos dan idea de esa existencia de grupos de población como los francos, como los genoveses, etc. Los nombres de nuestras calles lo indican. Y así podríamos seguir en el siglo XVIII con las repoblaciones de Carlos III, que dieron lugar a sitios como la Luisiana o la Carlota, con familias venidas de Alemania, o las familias francesas e inglesas que se empiezan a instalar en el XIX al hilo de los grandes enclaves comerciales, de la comercialización de los vinos, por ejemplo, pero también de modestos negocios como los mesones, etcétera, o las tiendas de comestibles que estaban regentadas por montañeses o por sorianos. Entonces, creo que es importante que tengamos presente esta situación cuando hablamos de multiculturalidad y de multietnicidad, ¿no, Curro? Claro, efectivamente. La multiculturalidad no comienza con la inmigración, no comienza con las migraciones actuales, y de hecho eso no solo pasa en Andalucía, sino que es lo normal. Es decir, las sociedades contemporáneas en general tienden a ser multiculturales por dos motivos. Primero, porque la inmensa mayoría de ellas, y desde luego la andaluza, se ha conformado mediante la agregación de poblaciones diversas y mediante la convivencia a largo plazo entre culturas diferentes. Pero además, a mí me gusta hacer siempre una reflexión, ¿no? Y es que más allá de la convivencia entre lo que podríamos llamar, digamos, culturas étnicas diferentes, las sociedades son culturalmente diversas también en función de las distintas clases sociales que existen, de las distintas identidades de género. Es decir, que la población que podríamos considerar autóctona tampoco es que sea monocultural. Las sociedades son claro, complejas y son diversas. Ese, uno de los problemas de la xenofobia es que tiende a simplificar y a homogeneizar la idea de la población autóctona, ¿no? Cuando en la práctica es mucho más complejo. Diversos han sido, por tanto, los aportes, la gente, los pueblos que han ido llegando, y diversos eran la población autóctona, ¿no?, de Andalucía en cada momento. Yo aquí creo que es importante también señalar que tener una identidad como pueblo no es incompatible con el reconocimiento de la diversidad cultural. Ajá. Esto yo creo que es importante mencionarlo, porque creo que con lo que sí es incompatible esas identidades de los pueblos es con la imposición de modelos que suponen la homogeneización cultural. Entonces, si pensamos en nuestra historia y todo ese proceso que tú has estado apuntando, ahí realmente vemos que han sido los periodos en los que los proyectos basados en la imposición y en la destrucción de lo diferente es lo que ha supuesto un problema y un empobrecimiento de nuestra cultura. Uh-huh. Por el contrario, la diversidad siempre ha sido para nosotras un enriquecimiento, y en ese sentido tenemos que seguir viendo los actuales movimientos migratorios igual como aportes a la cultura andaluza desde esa diversidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú te has referido pues desde Tarteso y la cultura del Algar, que podemos hablar, pasando por la Bética y pasando por todo lo que has dicho. Y ahí sí creo que también es importante señalar cómo, por ejemplo, lo que se denomina como invasión árabe, ¿no? Que si hablamos de Al-Ándalus, uh-huh. Esto fue una ruptura política, pero se dieron evidentes continuidades, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí se dieron una combinación de elementos procedentes de tres tradiciones culturales, la autóctona, que podemos decir con todas esas aportaciones que han mencionado muchas, ¿no? De fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, la árabe islámica y la judía, ¿no? Pero entonces, puede haber cambios, digamos, políticos, pero el pueblo sigue funcionando y una cultura no cambia de un día para otro, ¿no? Entonces, claro. Esto creo que es importante señalarlo, y esto sigue sucediendo a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Os quería preguntar también y plantearos la cuestión en relación con la inmigración y los flujos de población, la cuestión de el concepto de inmigración o de inmigrante y el concepto de extranjero. ¿Y qué relación tienen estos conceptos con el concepto de nacionalidad? Que creo que es interesante matizarlo, ¿no, Curro? Sí, efectivamente. Los conceptos de inmigrante y extranjero muchas veces se tienden a ser usados en la vida cotidiana como si fueran sinónimos, y no es exactamente lo mismo, ¿no? Una cosa es el inmigrante, que en sentido estricto es cualquier persona que sale de un entorno social para instalarse en otra, y otra cosa es el extranjero, que la extranjería ya es una categoría jurídica y que tiene que ver con el protagonismo directo del Estado como uh-huh. institución que administra el derecho, ¿no? En ese sentido, la extranjería es una categoría que se define por la exclusión. Se define por lo que te falta, ¿no? Uh-huh. O por los derechos que se te restan. Y no es lo mismo eso que la condición del inmigrante, que en principio no tiene por qué ser extranjero, por así decirlo. Ser inmigrante plantea una serie de retos y una serie de dificultades en la medida en que tú sales de un entorno y tienes uh-huh. que volver a desarrollar pues redes, capital social, en fin. Pero a esas dificultades se le puede agregar, y de hecho es algo que sucede con frecuencia en el caso de las migraciones internacionales contemporáneas, se le pueden agregar un montón de problemas que ya tienen que ver con la categoría de la extranjería. Uh-huh. Es decir, con la exclusión de ciertos derechos por ser nacional, efectivamente, entre comillas. Efectivamente, por el hecho de no tener reconocida la ciudadanía ligada a la nacionalidad. Uh-huh. Susana. Sí, bueno, lo que está diciendo Francisco, ¿no? Realmente yo creo que nosotras tenemos que contextualizar las migraciones en Andalucía hoy en día dentro del contexto de la Unión Europea y del Estado español, ¿no? Donde efectivamente, mediante un cuerpo legal y otras medidas públicas, pues se excluye a personas y colectivos del disfrute de derechos que otras personas y colectivos sí se ven reconocidos, ¿no? Es decir, es la ley la que instaura divisiones legales y como consecuencia divisiones sociales en la población. Y de ahí, bueno, pues que haya, bueno, pues ahora mismo podemos hacer esa división entre nacionales, ciudadanos comunitarios pertenecientes a la Unión Europea, inmigrantes con permiso de residencia, que es todo un poco lo que ha comentado a partir del tema jurídico, ¿no? Inmigrantes con permiso de residencia o inmigrantes irregulares, cuya además presencia se relaciona directamente con mafia y tráfico de personas sin tener ninguna prueba muchas veces de ello, ¿no? Entonces, estos irregulares sí creo que es importante mencionar que son considerados muchas veces como potencialmente delincuentes, aun sabiendo que es la legislación la que impide el acceso legal uh-huh. Al territorio europeo, ¿no? Y la que dificulta muchas veces la integración de los propios migrantes. Y aquí, bueno, pues estas personas, por supuesto, están sometidas a la más absoluta exclusión por no ser sujetos de derecho, ¿no? Que al final es lo que decimos, que de lo que establece las divisiones en la sociedad, y no tienen derecho a gran cantidad de prestaciones sociales públicas que muchas veces pues son suplidas por organizaciones de la sociedad civil. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. Con Pura Sánchez. quien llama a la puerta del reino de las arenas, pidiendo por amor del cielo, como alma en pena, sigue brotando la fuente que yo bebiera. Qué temerario se aventura en el siroco, qué sombra de la desventura, dime quién es el loco que ha vuelto para sentarse y beber un poco. Ya nos estamos refiriendo al hecho migratorio y a la inmigración en Andalucía, la historia reciente, ¿no? Me gustaría que comentarais los grupos étnicos que constituyen esta afluencia migratoria y los rasgos comunes y las diferencias que comparten o no estos grupos que llegan a nuestra tierra. Bueno, en Andalucía migración o inmigración hay desde hace tiempo, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que ahí se produce un cambio de tendencia. Coincidiendo aproximadamente pues, con el final del franquismo, el cierto desarrollo económico, pues, inmediatamente la entrada en la Unión Europea, que provoca una reversión, digamos, de las tendencias migratorias. Básicamente, pasamos de ser un país fundamentalmente emisor de migración para ser un país receptor de inmigración. Y eso, esa tendencia, digamos que se acelera y se consolida ya a partir de la segunda mitad de los años 90, cuando se disparan los flujos de entrada, ¿no? Realmente, pues, bueno, basta tener en cuenta que en el año 1999, en toda Andalucía, creo que había censado pues, en torno a los 130.000 extranjeros, ¿no? 10 años más tarde, a final de la primera década del siglo XXI, ya había más de 700.000. Es decir, ahí se produce en 10 años una subida muy importante de la proporción de población extranjera en Andalucía, de inmigrantes. Que tiene que ver con la concurrencia de distintos factores, ¿no? Por una parte, transformaciones económicas, el desarrollo de ciertos nichos laborales que necesitan de esa mano de obra, ¿no? La construcción, en la hostelería, en el servicio doméstico. Por otra parte, cuestiones, tendencias demográficas, el envejecimiento de la población, la necesidad de gente que cubra los cuidados. Cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con los países de origen, ¿no? Que necesitan expulsar personas por distintos motivos. Las causas sistémicas que tienen que ver con el aumento de la movilidad internacional en general, en todo el mundo, la mejora del transporte, la comunicación y tal. Y todo eso provoca que llegue mucha gente de distintos sitios. Por una parte tenemos el aumento significativo de población de origen latinoamericano, de distintos países. Por otra parte, la población magrebí, la población del Magreb, fundamentalmente de Marruecos, también de Argelia. La migración de África subsahariana, que Susana ha estudiado en profundidad, ¿no? La gente de Senegal, de Mali, de Costa de Marfil, pero también en Andalucía se da la singularidad de que hay mucha población inmigrante que muchas veces no se les ve como tal, que son, por ejemplo, los europeos. Los europeos, los jubilados europeos. La Europa del Este y los jubilados europeos de los países ricos, ¿no? Exactamente, los jubilados, por ejemplo, en la costa de Málaga hay muchos. Es interesante porque digamos que en este periodo pasa en Andalucía algo que en realidad ha tendido a pasar en muchas partes del mundo. Es lo que un sociólogo británico, Berto Beck, llama la superdiversidad, que sea, digamos, viene cada vez más gente, pero además de cada vez más países y además en situaciones jurídicas cada vez más diversas. Jurídicas, laborales y en general sociales. Vitales, digamos. Y sociales. Exactamente. Sí. Ya no hablamos solo de la migración laboral clásica, de la persona que viene a buscar trabajo, sino estudiantes, jubilados, refugiados, hijos de migrantes que son reagrupados, padres de migrantes que son reagrupados. En ese sentido hay una enorme diversidad en la migración que hay hoy día en Andalucía. Susana. Sí. Yo, echando un vistazo también estos días al Observatorio Permanente de las Migraciones en Andalucía, ¿no?, que tiene recogido unos datos que sacan del padrón de habitantes de 2019, son los últimos, habla de las principales nacionalidades extranjeras, ahí no hacen distinciones esas que hemos hablado antes entre inmigrantes o extranjeros, no considerados inmigrantes, Y las principales, como digo, son Marruecos, Rumanía, Reino Unido, China, Italia, Ucrania y Alemania. Eso a nivel andaluz. Claro, si nos vamos a distintas provincias de Andalucía, la situación pues cambia mucho. Uh-huh. Pues por un lado, consecuencia de, como ha dicho Francisco, ¿no?, de la dedicación laboral de los distintos grupos, del propio mercado laboral de las distintas regiones. Por ejemplo, según las provincias, pues se incluyen, que también han sido colectivos bastante estudiados por Francisco Cubero y por, bueno, por mucha más gente en Andalucía, ¿no? Pues hay bastante, un colectivo bastante importante de ecuatorianos y ecuatorianas, procedentes de Colombia, de Senegal, de Malí, de Bolivia, de Pakistán en Jaén, que son cosas como que no tenemos en la cabeza normalmente, ¿no? Entonces la diversidad es enorme, pero es necesario recalcar, como yo creo que ha hecho muy bien Francisco, que las situaciones jurídicas son muy diversas y en ese sentido la calidad de vida de los procedentes de estos distintos países no tiene nada que ver unas con otras, ¿no? Porque yo creo que también está que catalogamos, digamos, definimos como personas inmigrantes aquellas que desde el norte son definidas como que proceden de lugares considerados subdesarrollados. Y entonces esa imagen la tenemos y aunque sea ya gente nacida aquí, pero que tenga padres y familiares que procedan de esos lugares, se sigue teniendo esa imagen que es muy difícil. Cuando se dice, por ejemplo, ello, ¿no?, es hijo de familia inmigrante, todavía el hecho de que sea hijo y haya nacido aquí, ¿cómo se puede seguir recordando que los padres, por ejemplo, la generación anterior, eran inmigrantes, ¿no? Eso nos llevaría también un poco a hablar del tema de la integración o de la asimilación, quizá, ¿no? Bueno, y yo creo que también nos lleva a hablar a que es posible tener distintas identidades, que no es incompatible ser senegalesa y andaluza, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un caso que me gusta comentar de un senegalés que vive en el Viso del Alcor y que hace el Camino del Rocío con el pueblo, ¿no? Y yo le digo, pero ¿cómo tú, como musulmán, hace el Camino del Rocío? Y dice, bueno, porque yo soy tolerante y yo voy con la hermandad de mi pueblo. Claro, porque entiende que es una expresión de la cultura andaluza y lo hace con su pueblo. Y se siente totalmente senegalés, totalmente musulmán y a la vez andaluz, y lo escenifica pues mediante los rituales que hay en nuestra tierra, ¿no? Y Mairena del Alcor, es una maravilla. Sí, un enriquecimiento. Bueno, y os quiero insistir en el asunto de la integración y de la asimilación y del mantenimiento de las identidades, ¿no? Bueno, ahí yo creo que es importante reflexionar sobre conceptos como el de integración, porque todas las cosas, como cualquier otro concepto, el de integración está vivo y cambia en el tiempo. Es decir, la manera que tenemos de pensar la integración de los inmigrantes hoy, que puede parecer como natural o la única posible, pero ha cambiado en el tiempo, ¿no? Hace 40 o 50 años, cuando los andaluces se iban a cuando éramos países, emigrantes, ¿no? Exactamente, cuando iban al centro de Europa, al norte de Europa, esas migraciones se daban dentro de un modelo económico, capitalismo fordista, donde en los países industrializados había una necesidad enorme de grandes cantidades de mano de obra. En aquel momento, la integración era un concepto que se pensaba fundamentalmente ligar al trabajo. Es decir, no, la cultura que traían los inmigrantes era un asunto secundario, por así decirlo. Eran inmigrantes que de antemano eran vistos como funcionales para la economía y por tanto, bueno, pues no como manos, ¿no? Como brazos, quizá. Claro, exactamente. Y entonces el debate de la integración pues se daba en otros términos, por así decirlo. Claro, ¿por qué con el paso del tiempo el debate sobre la integración de los inmigrantes está cada vez más vinculado a la cultura que traen los inmigrantes? Pues, tiene que ver, entre otras cosas, con que los cambios en la economía hacen que cada vez se generen menos puestos de trabajo, cada vez sean menos necesarios, digamos, en el mercado regular de trabajo, que no en el trabajo en general, y por tanto, como toda esa dimensión de su aportación laboral se invisibiliza, se cargan las tintas en la cuestión de la cultura. Parece que si no te integras no es porque ya no haya un trabajo en el que incorporarte o un sistema que funcione en el que participar, sino que la culpa es tuya por tu cultura, ¿no? Yo en ese sentido, que tengo ocasión, siempre digo que la integración debemos pensarla no tanto sobre los inmigrantes, sobre cómo integramos a los inmigrantes, presuponiendo que nuestra sociedad, el sitio donde la vamos a integrar, es algo que funciona, sino más bien pensar la integración de la sociedad en su conjunto. Es decir, ¿qué está pasando en nuestra sociedad para que no solo los inmigrantes, sino cada vez más gente tenga problemas para integrarse. Cada vez más gente. Porque ¿a qué le llamamos integrarse? Pues básicamente a tener acceso a la vivienda, a tener un trabajo digno, que el problema es que se está desintegrando el modelo de convivencia como tal, no los inmigrantes. Claro, a medida en que eso se quiebra, no faltan los que le echan la culpa a los inmigrantes. Pero eso es una lectura interesada. Claro, pues hace mucho hincapié de todas maneras en que es que ellos traen sus costumbres y traen su tal, y entonces por eso, eso se ve también como, esa identidad se ve como un impedimento para la integración, ¿no? Sí. Entendida en ese sentido que es poco integrador, me temo, sí, ¿no? Efectivamente, pero vamos, yo creo que hay que resaltar también eso, lo que ha dicho Francisco, y es que muy pocas veces, efectivamente, digamos, se da la responsabilidad individual a la persona migrante como para cubrir déficits que trae para lograr colocarse laboralmente en unos determinados nichos, ¿no? Y efectivamente, la cuestión de la integración está totalmente relacionada con las características del contexto al que llega y cuál es la realidad andaluza hoy. Bueno, pues eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? Porque ¿qué garantías se pueden dar hoy en Andalucía de contar con una vida digna, con un bienestar social, con posibilidades de empleo, con desarrollo cultural? Es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Es el contexto el que da la posibilidad o no de integrarse, y efectivamente no solo a las personas migrantes, sino a todas las personas, ¿no? Y bueno, realmente en este sentido, ¿cuáles son las oportunidades de Andalucía, ¿no? ¿Y cuál es el papel que está jugando Andalucía ahora mismo dentro del Estado español y de la Unión Europea? Eso nos lo vamos a plantear un poquito más adelante. Me gustaría que nos planteáramos de forma más concreta, a ver, hay una persona, un hombre, una mujer, a veces un niño, que toma la determinación de salir de su país. ¿Cuántas fronteras encuentra hasta llegar al país, no diremos de acogida, pero sí a la tierra de llegada? ¿Cuántas fronteras encuentra? Frontera física, muros, alambradas, pero también fronteras legales y fronteras culturales y de otro tipo, ¿no? Primero nos tendríamos que referir a toda esa frontera física y policiales que sufren quienes son impulsados a salir de su tierra. Hay que contar con que hablamos muchas veces del derecho a emigrar, pero tendríamos que reivindicar sí o sí el derecho de las personas a no migrar. Y aquí, perdonad, voy a hacer un pequeño paréntesis, que antes se ha hablado como si Andalucía fuera solamente tierra de inmigración y no de emigración. Siguen cantidad de andaluces fuera desde hace décadas, y ahora la gente joven se está teniendo que ir también de nuestra tierra, están emigrando, vaya. Entonces Andalucía es tierra de inmigración, pero también es tierra de emigración, ¿no? Eso me gustaría recalcarlo. Entonces también nos vemos impulsados ahora mismo a emigrar hacia otros lugares, ¿no? Y luego están efectivamente las fronteras que nos encontramos, que ahora mismo, siguiendo con el asunto de la inmigración, se encuentran las personas migrantes que vienen, pues son los obstáculos de la regularización, que ahora podemos insistir sobre ello, pero también el del reagrupamiento familiar, que para normalizar la vida personal de cualquiera, pues es fundamental tener una estabilidad, y eso te lo da en gran parte tu familia, y la frontera del racismo y la xenofobia, que es lo que decíamos un poco anteriormente, ¿no? Que hace que aunque tengas la nacionalidad, te sigan considerando inmigrante, ¿no? Y ciudadano de segunda o de tercera categoría, desde luego. Curro. Pues sí, efectivamente, en Andalucía, que históricamente ha sido pues una tierra, digamos que por su posición geográfica y por su papel político y económico, pues ha sido punto de encuentro de distintas poblaciones, pero es interesante cómo a raíz de la entrada a la Unión Europea hemos ido atravesando un proceso de creciente fronterización, ¿no? O sea, nos estamos convirtiendo cada vez más en un país de frontera, y eso, digamos que por una parte tiene una plasmación física en la frontera geográfica del país, ¿no? En la costa, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema intensivo de vigilancia del estrecho, todo el sistema de patrulla, de bueno, todo ese paisaje que al que nos hemos acostumbrado tristemente, ¿no? De las concertinas, de la... Y lo que eso está produciendo en el Mediterráneo, ¿no? En el estrecho, en esa zona en concreto. Exactamente, ¿no? Pero es interesante porque además, interesante y triste, esa frontera o ese régimen fronterizo luego se proyecta hacia el interior, en otro tipo de fronteras, ¿no? Pues, siguiendo con la frontera física, pensemos, por ejemplo, en algo tan duro y tan triste como los centros de internamiento de extranjeros. Así es. que marcan fronteras definitivas entre las personas que están dentro, encerradas por una simple falta administrativa, y las personas que están fuera. Pero pensemos también en otro tipo de fronteras, pensemos en las fronteras laborales. Hay que decir que la mayoría de los migrantes se insertan aquí en un mercado de trabajo segmentado, donde sufren peores condiciones de trabajo, están en los sectores más precarios, tienen problemas para acceder al empleo muchas veces por razones jurídicas. Hablamos también de fronteras, muchas veces, bueno, por supuesto, las fronteras legales, ¿no? Es decir, la restricción en el acceso a ciertos derechos. Esas son fronteras que siguen afectando a los migrantes cuando están aquí, hasta que se regularizan, y muchas veces después, cuando vuelven a caer la irregularidad, ¿no? Uh-huh. Por no poder renovar un permiso, por lo que sea. Pero pensemos también en las fronteras, muchas veces, por así decirlo, socioespaciales. Pensemos, por ejemplo, en cómo muchas veces asistimos a casos preocupantes de segregación. Pensemos en los campamentos de trabajadores inmigrantes en el campo, pensemos en barrios especialmente precarizados donde se concentran muchas veces. Es decir, que esas fronteras están ahí también en la vida cotidiana. Los guetos, ¿no? Miles de sombras cada noche trae la marea. Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Historias del día a día, historias de buena gente. Se juegan la vía cansados con hambre y un frío que pela. Ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar. El miedo que en sus ojos refleja, la mar se echó a llorar. Hablemos ahora, ya más en concreto y en extenso, de las políticas de inmigración de la Unión Europea y del Estado español. Y en última instancia también me gustaría que nos refiriéramos a las políticas de inmigración de la Junta de Andalucía, si es que las tenemos. No sé, vamos a ver si esto lo aclaramos un poquito. Sí, bueno, junto al gobierno central y el de Cataluña, tenemos que decir que el gobierno de Andalucía ha sido uno de los primeros en crear instituciones y programas de gestión del proceso migratorio, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que las limitaciones estatales determinan cada uno de los campos de actuación de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Es decir, en el momento en que la concesión o no de una situación regularizada, pues te lo da el Estado, pues eso desde luego condiciona el proceso de integración en Andalucía, ¿no? Aunque claro, se dice que las competencias para la integración pues la tienen las comunidades, y en este caso Andalucía es muy difícil, ¿no? Pongo por caso, por ejemplo, cuando se hizo el Real Decreto 2012 sobre sanidad, que excluía gran parte de la población migrante de un servicio sanitario, bueno, excluyendo las urgencias y los partos, y cómo la Junta de Andalucía pues pretendía seguir asistiendo a la población migrante con el único requerimiento del empadronamiento. Pero bueno, esto se complicó mucho porque venía ese Real Decreto a nivel estatal, ¿no? O, por ejemplo, también caso haciendo trabajo de campo, que podemos ver de cómo hay chavales que juegan en el equipo de fútbol del barrio. Y llega un momento en que, como antes ha hablado también Francisco, ¿no? Pues en un momento determinado pues se vuelve una persona irregular, porque sabemos que no es de por vida, sino que pues tiene una situación irregular, y ahora no puede representar a su barrio en las liguillas porque ya no tiene papeles. Entonces, bueno, todo esto claro que condiciona la integración y el sentirte parte de un lugar y de un pueblo, y sobre todo también que el resto te vea parte de ese lugar y de ese pueblo, ¿no? Entonces, uh-huh, en este sentido, este ejemplo pequeñito de representar a tu barrio en una competición de fútbol, pues es importante, ¿no? Uh-huh. Aquí enlazando con alguna cosa también que se ha dicho antes, bueno, antes hemos dicho ya, yo creo, un poco la división que se hace, sí, de nacionales, comunitarios, inmigrantes regulares, inmigrantes irregulares. El tratamiento en Andalucía comienza con el Plan de Servicios Sociales de Andalucía en 1993-1996. Aquí comenzaba el tratamiento de la inmigración como parte de la realidad social andaluza. Pero ahí se reconocía que seguía habiendo personas emigrantes andaluzas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en ese plan estaban tanto los emigrantes andaluces y medidas sobre la inmigración como sobre la inmigración. Pero, por ejemplo, había una cosa curiosa y en ese plan se decía que respecto a los emigrantes andaluces la necesidad más importante en la inmigración estable, cito textualmente, es la integración en la comunidad de acogida conservándose los vínculos con Andalucía. Para nada se tiene esto en cuenta en las personas que ahora mismo están en Andalucía. Esa conexión y ese mantenimiento de la cultura de origen que, como se ve aquí, no se ve incompatible de los andaluces que están fuera, pues que estén lo mejor posible fuera y que formen parte de la sociedad en la que ahora están, pero que no olviden que también son parte del pueblo andaluz, ¿no? Desde el primer momento esto ya no se reconoce. Lo que se fomentan son medidas dirigidas a la población migrante, pero exclusivamente individuales, lo que decíamos antes, como refiriéndonos a hándicaps, digamos, a carencia de las propias personas que tienen que suplir, pues desde el principio, pues cursos de formación, esto continúa luego con los planes de integración de inmigrantes que siguen hasta día de hoy, pues cursos de formación, de aprender la lengua, que no digo que esto no sea importante, pero que se ve exclusivamente así, y de esto hablábamos antes, sería entonces otra vez volver a que la integración es un tema de responsabilidad individual del propio migrante, que se lo tiene que currar para poder ser contratado en X lugar y ya está, pero no se hace... No se hace mención a las posibilidades de mantenimiento y de difusión de sus culturas de origen aquí, más allá de lo que son estos encuentros interculturales, donde aparecen elementos, digamos, que para la mayoría de la población son exóticos y están hechos esos encuentros normalmente para el consumo propio de esa interculturalidad, pero que se descontextualizan de lo que son las propias culturas de las que forman parte. Y entonces quedan invisibilizados por los valores fundamentales de las culturas, pues eso, por lo que hablábamos antes, la organización familiar, ¿no? ¿Qué tipos de familia tienen que ser reconocidas en Andalucía? Pues las creencias religiosas y las manifestaciones culturales asociadas a esas creencias, pues bueno, otros valores y todas estas cuestiones, ¿no? Curro. Sí, bueno, yo creo que las políticas de inmigración que se están haciendo ahora en Andalucía, en España, en Europa, en todas partes, claro, hay que interpretarlas en su contexto, y ese contexto es el de una globalización que por una parte pues fomenta una hipermovilidad de los capitales, del capital, y por otra parte una respuesta reactiva de los estados, digamos, que intentan controlar a su población y controlar los flujos migratorios, ¿no? En ese sentido se habla de libre circulación de capitales, pero no de libre circulación de personas, ¿no? Efectivamente. Eso es el gran principio. Vamos, se habla y se da. Sí. Quiero decir, cuando se refieren a ello es porque eso es justamente lo que se da. Exactamente, pero la propia tendencia a la hipermovilidad del capital va generando una importancia creciente del control de los flujos de población por parte del Estado. ¿Esto qué significa? Pues que en las políticas migratorias lo que se ha ido configurando, digamos, es una separación en dos grandes bloques o dos grandes tipos. Por una parte la gestión de los flujos y por otra parte las políticas de integración. Y no están exactamente al mismo nivel, porque de hecho no se distribuyen igual competencialmente. Las políticas de gestión de flujos son del Estado central, en todo caso con algunas cosas consensuadas con Europa y tal, y a entidades como la Junta de Andalucía, ¿no?, a las entidades autonómicas y por supuesto a los ayuntamientos menos todavía, pues se le dan las políticas de integración, pero siempre de una forma, digamos, subsidiaria, ¿no? O sea, tú vas con las políticas de integración intentando cubrir los problemas que te van surgiendo por esa contradicción que se da entre la hipermovilidad del mercado y la intención de controlar los flujos, ¿no?, y toda la precariedad que eso genera. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en Andalucía. Efectivamente, se han hecho iniciativas importantes, ha habido ya varios planes de integración de migrantes y tal, pero son siempre iniciativas, digamos, que van corriendo con la lengua fuera, detrás de las consecuencias que va generando un sistema económico y una política de gestión de flujo que no concuerdan, ¿no?, y que van generando contradicciones y problemas graves, ¿no? De todas formas, apuntar así, que analizando justamente estos planes de inmigración para la tesis doctoral que hice, ¿no? pues de todas formas es que se ciñen a lo individual. Es como si, si las personas estuvieran huérfanas de cultura. Ajá. Entonces, analizando, por ejemplo, los proyectos y las asociaciones subvencionadas en los distintos planes, pues son, ves los dineros que están hechos para la que están dados para la integración individual y es que se lleva la mayor parte, y los que están dados para esos encuentros interétnicos y son la otra parte, más pequeña, pero son la otra parte. En este sentido, las necesidades culturales específicas de los colectivos concretos quedan desatendidas también por el gobierno andaluz, más allá de que vaya con la lengua fuera y tal, por lo difícil que es en el contexto que se está dando, es que no se contempla, digamos, porque digamos, lo fundamental se entiende que es esos derechos y esa condición a nivel individual, ¿no? Y este bienestar social, este bienestar que da la pertenencia a un grupo, no es considerado en ningún momento. Sí que hay textos, o sea, en los planes se pueden leer cosas que sí, que si te vas al área de cultura, pues se dice que todos formamos parte de cultura, que es decir, es muy bonito, pero luego la realidad de los proyectos que se subvencionan no son de mantenimiento y desarrollo de esta diversidad cultural en Andalucía, sino que son eso, de encuentros puntuales de personas pertenecientes a diferentes culturas, pero no de desarrollo de esos elementos de las diferentes culturas, ¿no? Y mucho menos de la incorporación de códigos culturales diversos en las instituciones públicas. Una vez recuerdo a una directora general de Políticas Migratorias de Andalucía que dijo que la integración, hablando de integración que hemos comentado antes, era el uso normalizado de las instituciones públicas por parte de los inmigrantes. Hacer un uso normalizado de las instituciones públicas. Eso es la integración para el gobierno en muchos casos, y se traduce en los planes también. Ajá. Pues me parece que la cosa, en fin, la pregunta última que yo quería plantear, que hacia dónde caminamos, tiene obviamente una segunda parte, que hacia dónde deberíamos caminar, ¿no? Para que esto de verdad sea una sociedad, no ya de acogida, sino una sociedad con coherencia interna, multiétnica, multicultural, ¿no? Y me gustaría también que, si pudierais, hicierais un poco una reflexión sobre qué papel tendría que jugar Andalucía en ese proceso de integración cultural, ¿no? ¿Qué papel, dado que somos, como decías tú antes, Francisco, tierra de frontera, ¿Qué estamos aprendiendo de este proceso y qué podríamos aportar al planteamiento de futuro, digamos, ¿no? Bueno, sobre esta pregunta, ¿no? Sobre hacia dónde caminamos con estas políticas de inmigración. Bueno, yo creo que esto da para hablar mucho, pero a mí me gustaría destacar tres o cuatro ideas, ¿no? Bueno, la primera, creo que hay que... Está bien también subrayar lo que se hace bien, ¿no? La parte positiva. Y en ese sentido yo creo que el hecho de que en Andalucía se hayan aprobado ya de manera encadenada, pues yo creo que vamos ya por el cuarto plan de inmigración, no estoy seguro porque le han cambiado los nombres además, pero creo que vamos ya por el tercero o el cuarto, pues hace pensar que al menos se ha interiorizado por el conjunto de la población andaluza y por sus instituciones políticas la idea de que la inmigración pues es un fenómeno de primera importancia y de que necesitamos gestionarla políticamente de una forma planificada, ¿no? Eso en principio está bien, porque creo que en cierta medida al menos intenta compensar esta tendencia que yo decía antes de no ir detrás de los problemas siempre, sino intentar no ir respondiendo a posteriori a los problemas, sino ir planificando y tratando de gestionar de forma coordinada cómo hay que intervenir, pues en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de sensibilización. Esta es la parte buena, digamos. Ahora bien, ¿qué problema veo? ¿Qué problemas creo que sigue habiendo? Pues por una parte, un problema que se da en las políticas de inmigración en Andalucía y que se da en general en todas las políticas públicas en Andalucía, y es el papel nuestro secundario. Es decir, el hecho de que tendemos a asumir el papel de administrar políticamente unas decisiones que se toman fuera, que se toman en Madrid, en Bruselas, y que no tienen en cuenta exactamente la problemática y los recursos y las necesidades que tenemos aquí. En ese sentido, creo que eso nos afecta negativamente porque bueno, es difícil planificar las políticas si no te tomas a ti mismo, digamos, como tu propio centro y no eres capaz de hacer un análisis con tus propios criterios y con tus propias prioridades. Por otra parte, un problema que está ahí y que hay que reconocerlo es que después de la crisis económica que comienza en el año 2008 y luego encadenado con todo esto de la pandemia y tal, pues nos encontramos con que hay una cierta tendencia a recortar en financiación pública y precisamente en este tipo de políticas de integración y tal, donde muchas veces pues más se tiende a escatimar o por lo menos a visibilizarlo como algo que no sería tan importante como otras cosas supuestamente. Esto también es peligroso, ¿no? El riesgo de que la propia situación de precariedad que estamos viviendo pueda llevar a que las políticas de inmigración pierdan prioridad, por así decirlo. Y luego hay una cosa que a mí me parece que es importante en todas partes y especialmente en el caso de Andalucía, y es que yo creo que sería deseable en las políticas de inmigración ir resolviendo el problema de los ayuntamientos. Si los ayuntamientos son instituciones que son las principales interlocutoras, digamos, de toda la población y también de la población migrante, son las instituciones que se encuentran de forma directa y cotidiana con los problemas gente, claro. Y tienen pocos recursos. Pocos recursos, por supuesto, jurídicos, pero tienen también pocos recursos económicos. Entonces yo creo que eso, yo recuerdo que ya en el segundo plan de la inmigración, creo que era del año 2009 por ahí, ya se llamaba la atención sobre este problema. Sobre pero la sigue necesidad. Sin resolverse. Pero sigue ahí, claro. Susana. Sí, bueno, pues recalcar también alguna cuestión que ha dicho Francisco, ¿no? Vamos, la conclusión, digamos, es que las políticas de la Junta no pueden conseguir la igualdad jurídica y política, y en ese sentido es muy difícil llevar a cabo acciones que supongan una verdadera integración del conjunto de la sociedad, como hemos dicho antes, porque las decisiones no las tenemos aquí, la concesión de esas competencias no están, y eso dificulta muchísimo, ¿no? Y luego otra necesidad que habría, yo creo que es replantearse esta igualdad social entendida exclusivamente en términos individuales, porque la interculturalidad es entre grupos, no entre personas de distintos orígenes, ¿no? Yo, de todas formas, más allá de las políticas, creo que debemos hablar también del papel activo que debemos tener los andaluces y las andaluzas y la necesidad de oponernos de forma organizada, fundamentalmente, pues a cualquier discurso y actitud xenófoba e intolerante, ¿no? Y a cualquier proyecto político, por supuesto, que pretenda la homogeneización cultural como condición para tener derechos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, una sociedad andaluza organizada, ¿no? Y creo que estamos en una posición privilegiada, hablando de lo positivo, ¿no? Y aquí voy a volver como al principio del programa, ¿no? Una posición privilegiada para defender el valor de la diversidad cultural, defendiendo lo que es nuestra propia identidad histórica. Y como hemos comentado al principio, es que todo lo rico que tiene nuestra cultura ha sido el resultado del encuentro y la mezcla. Sí. Han sido esas épocas y esos periodos de imposición lo que ha supuesto oscuridad. Entonces, en este sentido, digamos que tener nuestra identidad histórica como bandera para conseguir que el presente sea de mayor justicia social en nuestra tierra, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Porque ya es que nos queda poco tiempo, pero lo mismo se os ha quedado algo en el tintero. Desde vuestras respectivas áreas de investigación, vuestras opiniones en ese sentido tienen mucha importancia porque habéis tocado directamente lo que es la inmigración, en tu caso, Francisco, latinoamericana fundamentalmente, y en el tuyo, Susana, la senegalesa, ¿no? ¿Alguna cuestión más que añadir o lo dejamos aquí? Bueno, yo añadiría solamente que los inmigrantes no es un colectivo, sino, como hemos intentado recalcar, hay una diversidad cultural enorme. Y en ese sentido, pues las propias maneras de organizarse la gente son diferentes. Y la manera de actuar también en Andalucía, pues es diferente, ¿no? Y es eso también lo que yo creo que hay que mirar y ver a las personas y a los grupos como agentes activos. Por ejemplo, lo habéis comentado, yo analizo sobre todo la migración africana, fundamentalmente senegalesa, y hay una imagen en toda Europa, en la sociedad occidental y en Andalucía también, como si África no hubiera aportado nada a la humanidad y como si la gente en África estuviera las 24 horas del día ocupada en no morirse. Entonces, claro, esto crea una imagen muy problemática, claro, porque construye esa imagen del peligro de invasión, porque parece que hay millones al otro lado de la valla de Ceuta y Melilla, o que tienen destino Canarias, o que tienen destino Andalucía, ¿no? Y luego esa imagen también de ya los que están dentro, que vienen a complicarnos la vida, porque es que allí no tienen nada, ¿no? Entonces, yo creo que esto habría que relacionarlo también con qué podemos hacer como sociedad. Pues, por supuesto, discutir la firma de acuerdos económicos, como puede ser de la Unión Europea, acuerdos de pesca, por ejemplo, con países como Senegal, que realmente le quita los medios de vida a las personas que viven allí, que por eso se ven forzadas a emigrar. Entonces, lo que hay es que poner en relación el sistema económico que tenemos con las consecuencias de ese sistema, ¿no? Entonces, replantearnos incluso nuestra pertenencia nuestra implicación en estos, claro, proyectos, y nuestra pertenencia a distintas instancias, ¿no? Porque realmente hay que mirar las causas de todo esto. Sí, que no es una cosa suya, sino que es una cosa nuestra, en el sentido de todo, ¿no? Curro. Sí, pues totalmente, ¿no? Que es una cosa de todo, y también yo diría que a los andaluces y a las andaluzas no solo nos corresponde abrirnos a la migración como una responsabilidad moral, sino que también lo podemos ver como una oportunidad para mejorar nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad, que nosotros hemos construido una sociedad que tiene muchísimas cosas buenas, pero que no es perfecta, y que quedan muchas cosas por mejorar, y que seguro que en los saberes, las experiencias y en las ideas que trae otra gente, hay mucho también con lo que mejorar nuestra sociedad. O sea, verlo también como una oportunidad para crear una sociedad mejor. Esa conciencia, creo yo, de una sociedad multicultural y pluriétnica, en la que seguramente estaba en el pensamiento de Blas Infante cuando decía aquello de en Andalucía no hay extranjeros, ¿no? Como un deseo de no ya solo de acogida, sino como el subrayado de la propia identidad, de la propia conciencia de ser como pueblo, que evidentemente, tal como se ha dicho aquí, no es incompatible, sino todo lo contrario, con el efecto de acoger y de respetar las identidades de los que vienen. Andalucía, tierra de emigración, Andalucía, tierra de inmigración. Esta es la dinámica en la que nos estamos construyendo actualmente como sociedad, que por cierto es una dinámica que es históricamente ha sido una cuestión permanente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Susana, muchas gracias, Francisco, y nos vemos en una próxima ocasión, esperemos. Muchas gracias por vuestra aportación. Muchas gracias, Pura. Muchas gracias a ustedes. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. Nothing to kill or die for.